fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power. El pasado 16 de marzo se cumplieron 100 años del nacimiento de Raúl Sendic Antonaccio, uno de los principales dirigentes del MLN y del Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza. En ese marco se propusieron diversos homenajes, algunos consumados, otros fallidos, como el que se quiso realizar en el Parlamento. Entre los homenajes consumados, encontramos el realizado por la olla popular Toledo Junior, quienes elaboraron un documental sobre Raúl Sendic, lo que nos motivó este contacto con Silvia Guzmán de la olla popular Toledo Junior. Buenas noches, Silvia, y bienvenida al Mundo Le Falta un Tornillo, debo decir, una vez más. Buenas noches, qué alegría escucharlos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Silvia, todo bien. Bueno, teníamos esto de cuando conversamos hoy, ayer, hoy, para hacer esta entrevista, teníamos como centro a Raúl Sendic, pero estaba bien interesante hacer esta, primero porque desde la olla del Toledo Junior se hizo un precioso documental sobre Raúl Sendic, que en realidad se hizo el año pasado, si mal no recuerdo, y además por las características que tiene la olla, ¿no?, que nos permite de alguna manera vivenciar eso que también se vio reflejado en ese documental. Entonces, como para ordenarnos un poco, tal vez presentamos un poco esta olla popular, que es un poco atípica, ¿no? Por ejemplo, estuvieron en el carnaval de embarcaciones del río Santa Lucía con una olla flotante y obtenieron incluso una mención especial, ¿no?, por la participación. Presentaron ese documental, tienen una forma de organización que es bien atípica también. Contanos un poquito cómo funciona esta olla popular Toledo Junior. Bueno, para empezar, y en el marco de los 100 años de Raúl Sendic, cuando me tocó a mí estar en este horario, porque el compañero Álvaro Jaume no podía, estaba en otra reunión, yo creo que él tenía mucho más derecho que yo de hablar del compañero Raúl Sendic. Yo no lo conocí, como digo en el video, los libros que llegaron a mí eran de economía, justo un punto muy, muy flaco en mí, pero sí me conmovió siempre su figura, y sobre todo su coherencia. Yo creo que una actitud habla muchísimo. Antes nos criamos escuchando una imagen habla más que mil palabras, es cierto, dice más que mil palabras, pero muchas veces la coherencia y lo que hacemos habla más que muchísimos homenajes. Yo no soy quien para juzgar otros homenajes, pero claro, ya no está Seña, su compañera de los últimos 30 años, con la que nos enteramos una cantidad de cosas, con la que tuvimos una cantidad de encuentros. Y yo creo que el mejor homenaje para un hombre como fue Raúl Bebe Sendic es hacer lo que estamos haciendo en la olla popular de Toledo. Estar con los más necesitados, estar con los olvidados del mundo, estar con los desplazados, con los patas al suelo, con los que no tienen una esperanza, con los que... Mira, miren, digo, a toda la audiencia, ¿no? Tenemos a Andresito, que Andresito creo que ya lo conocen ustedes muy bien, es un muchacho de unos 28 años, que ahora hace un par de días que no lo vemos porque está en la recolección de la uva. Esa uva que cuando sale la zafra paga entre 15 y 20 pesos el cajón hasta el tope y sacado del surco. Capaz que dicho así no dice nada, pero en la práctica los surcos son eternos, son larguísimos, los cajones tienen que pesar 20 kilos y te pagan entre 15 y 20 pesos. Les cobran entre 90 y 140 pesos el traslado al lugar donde se recoge, o sea que muchos cajones son para el transporte. Sacan por día más o menos 300, 400 pesos en la mano. Y Andresito es un ser muy especial, tiene sus dificultades, no le entendés lo que te quiere decir, pero no importa, porque le mirás los ojos y te habla por sí solo. Y yo creo que estar con ellos es lo que para mí es un real homenaje a una persona como lo fue el bebé. Andresito tiene en la casa, que es un sucucho sin puerta, donde duermen con los perros, donde... Su papá esquizofrénico murió hace poco y fue una liberación para él, porque era un hombre sumamente violento. Y Andrés nos traía un cartoncito donde tachaba los días y contaba los días de la olla. Porque la olla pasó a ser para Andresito el único lugar en el mundo donde se le reconocía como un ser humano. Venía descalzo, cagado, con olor a perro. Pero Andrés supo del afecto real. Lo hacíamos bañar en ese bañito precario, le cambiábamos la ropa, le hacíamos lavar bien las manos, y su pasión era estirar, ahora era porque está en la zafra, pero es estirar las tortas fritas. Andrés el miércoles revive, y cual si fuera un preso, cuenta los días para la olla. Yo creo que ese es el mayor de los homenajes que podemos hacer de un tipo como el Bebe Sendik, que dejó la academia, dejó la posibilidad de ser un abogado, dejó la comodidad de su cama, de su cuarto, de su rincón tranquilo, dijera Benedetti, para irse con los sufridos cañeros. Entonces, cuando a mí me hablan de homenajes, me cuesta muchísimo. Sé poco del Bebe, pero creo que el mensaje central lo entendí perfectamente. Silvia, bueno, como siempre, tu descripción siempre tiene una carga poética, además de una imagen tan clara que no se precisa mucho más. Pero sin embargo, todo eso que contás también, que me gustaría decirlo, está también reflejado en un libro que salió de La Olla, porque La Olla tiene estas cosas, ¿no? De que también cuenta lo que le está pasando a través de su gente, pero a través de esta forma de documentar que tienen. Contanos brevemente, por lo menos, sobre este libro que tenemos la suerte de tener acá en la vuelta, pero para que la gente también sepa de que existe esa documentación, de que existen estas historias. Sí, en el 2020, y fuera de todo, de verdad que no teníamos ni idea, yo estaba tratando de hacerle llegar la noticia al entorno de que había sacado mi primera novela, que se llama Sin Excusas, y nos cae la pandemia y nos golpea la pandemia. Recuerdo haber discutido mucho con una amiga con la que compartimos historias desde los 14 años trabajando en fábricas de calzado, pero después ella tuvo la suerte de ser empleada, o no, porque si yo hubiera tenido esa suerte no me hubiera acercado a este tipo de relatos, de ser empleada pública, y nos distanciamos muchísimo. Entonces ella me decía, pero Silvia, no te quejes, la pandemia nos pegó a todos. Bueno, sí, pero ella como empleada pública la mandaron 3 meses a la casa, donde aumentó muchísimos kilos porque puso sus patitas en el patero, puso Netflix y cobraba el sueldo intacto. Mucha gente acá en Toledo no tenía otro recurso que no fuera salir a vender unos trapos de piso en los ómnibus, y eso le fue vedado. Y fue muy cruel el tema de la pandemia cuando no tenés dónde agarrarte, cuando contás con los 300 pesos por día para pagar la pieza de pensión. Entonces mucha gente terminó en la calle. Y en Sauce, en Empalme Sauce, que es donde trabajo con Álvaro Jaume en la chacra, no se notaba tanto el hambre por eso mismo, porque había chacras. Hay cerditos, gallinas, huevitos, por ende, la verdurita, y mal o bien los chacreros las llevábamos. El tema era Toledo, que lo único que tiene son 2 cuarteles. Entonces, ahí se vio muchísimo el hambre. Y fue por allá, por los primeros días de enero, febrero, marzo, que nos reunimos 4 o 5 compañeros, integrantes de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica en Defensa del Agua, que nos vimos vedados de salir a decir, Castilla está plantando y fumigando, ¿dónde está? Pues no podíamos hacer feria, no podíamos... Bueno, ¿qué hacemos? Entonces se nos ocurrió lo de la olla popular y arrancó un 8 de marzo, de abril, perdón, del mismo 2020. Fue impresionante, nos superó. A los 4 o 5 meses estábamos entregando 400, 800, luego 1.000. Creo que cuando se escribió el libro como testimonio, entregábamos 1.200 porciones por miércoles. Hoy por hoy ya no está la pandemia y entregamos entre 1.900 y 2.000 porciones. Pero no nos quedamos en la entrega de la vianda. Y arranquemos contando que tiene una particularidad. Nosotros que hoy estamos preparando el gran hollazo y que hemos recorrido otras ollas compañeras y que hemos recorrido otros merenderos, en todos los casos, con alguna excepción, como puede ser la Chimango Rodríguez, que está en el cerro, es una olla a puertas abiertas. Hay un cartel donde dice olla popular todos los miércoles en Toledo Junior, a partir de las 8 te esperamos. Se sirve a las 12 en punto, sin ninguna excepción. Creo que en estos 5 años, una sola vez que tuvimos problema con una válvula, una garrafa, se entregó 5 o 10 minutos más tarde, porque hay un respeto hacia la gente que ya es violentada de por sí de tener que venir a retirar su sustento diario a la olla. Se respeta muchísimo el tema del horario. Pero a las 8 empezamos a picar, empezamos a pelar, empezamos a hacer los grupos. Hubo miércoles que llegamos a ser 36 personas trabajando. Ahí todos somos iguales. Ahí no hay jefes ni caudillos. Bueno, siempre hay alguno que grita un poco más, pero pero yo creo que es la particularidad que ha marcado la olla. Se siente en parte. Claro. Gabriela Abato, que es una compañera que vive en un ranchito que sale en el video, que el ranchito se está inclinando, que tiene 1.500 problemas, que vende puerta por puerta, que está veterana y cansada como yo, que le duelen los huesos, pero sigue vendiendo para sacar su platita diaria, nos dijo un día, es en el único lugar donde yo me siento gente. Una persona que sí. Esa, solo esa frase te lo dice todo. Solo la frase. Ella tiene un estigma muy grande, porque lo puedo contar porque ella lo cuenta. Ella cometió un crimen, salió en defensa de su hija de 5 o 6 años con un tipo que era acosador y resultó que era muy amigo, más allá de que era un pedófilo, era muy amigo de uno de los jueces. Y después adentro se complicó y estuvo 16 años presa. Es una mujer de una entereza, de una honestidad, cuando se le reconoce como un ser humano. Cuando la tratás como un perro sarnoso, puede ser tu peor enemiga. Pero hemos descubierto en ella un ser con una sensibilidad que es impresionante. Y eso te da, la posibilidad te la da el hecho de decir, sí, me tizno, me embarro, me corto los dedos picando, son bolsas y bolsas y bolsas por miércoles, se cincha, se carga, se lleva, se trae. Álvaro pone la vida en esto, la camioneta, la chacra, todo, igual que Diego, igual que el compañero Luis Díaz, que tenemos un compañero que cero falta. Vamos en las 224 ollas y es cero falta junto a Álvaro Jaume, únicos dos. Hay que darles el diploma. Yo estuve un mes internada, estuve un mes internada por allá para el 2022 cuando me operaron de emergencia, bueno, y falté. Pero ellos son cero falta. Y vas descubriendo otro mundo y te vas metiendo en él. Y bueno, así nace el libro, ¿no? Contando sí. Las historias de cada uno. Ese libro, que es un libro que la verdad que vale la pena, es muy recomendable, porque es una maravilla cómo se cuentan las cosas. Además que bueno, vos ya tenés una forma de contar que atrapa. También el otro libro, entonces, Sin Excusas, que también es un libro tuyo que también es muy importante y que realmente también tiene una calidad y una forma de engancharte en la lectura y de llevarte a ciertos lugares que bueno, que vale la pena comentarlo, decirlo. Silvia, ya que lo nombraste, dijiste que ahí se está preparando un hoyazo. Nosotros también habíamos escuchado algo al respecto. ¿De qué se trata esto del hoyazo? Que sería el 11 de abril, si mal no entiendo. Sí, el 11 de abril, porque bueno, es la fecha de Sal Si Puedes, y a lo primero se manejó en broma en esas asambleas que hacemos cada domingo. El primer domingo de cada mes tenemos asamblea con toda la gente de la olla en el club a las 16 horas. Y alguien dijo, bueno, pero los indios que no mataron están acá en la olla popular. Y fue una frase que tocó, que conmovió. Bueno, che, vamos a mostrar que todavía quedamos indios. Vamos a mostrar que somos muchas veces esos malolientes que muchos no quieren abrazar. Vamos a mostrarnos, hay que visibilizar esto, con una palabra que está muy de moda. Visibilicemos realmente qué es lo que está pasando. Hay gente que su única felicidad, su única entrada, su único alimento es lo que da la olla los días miércoles. Hay gente que se lleva entre 4 y 5 bols de esos de helado, con guiso para toda la semana y lo va fraccionando. el pan que se va a buscar una vez a la semana a Carrasco, que es una panadería que nos dona muchísimo pan. Ese es el pan de meriendas, de desayunos, de almuerzos de mucha gente. De gente que es cierto que cayó en drogas, que cayó en errores, pero también hay gente que trabajó toda la vida en quintas por fuera. A mí, por ejemplo, me está llegando la época de jubilarme. Yo soy una tipa que trabajó desde los 14 años y trabajé 16 horas por día en fábricas y no tengo los años reconocidos. Imagínate esta gente acá en el medio de la nada, cuando te sale una zafra de ir a levantar la zanahoria y si os hacen preguntar, ¿me pones en caja? Ya no entrás. Entonces hay muchísimas injusticias, hay muchas leyes que avalan que la ley de 8 horas del pie rural, pero eso no se cumple, no nos engañemos. ¿Silvia? Hola. Creo que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de recuperar la comunicación ahora. Exactamente, se cortó. Ahí vamos a volver a recuperar la comunicación con Silvia, pero bueno. Pero mientras... cuánta cosa que dice Silvia, ¿no? O sea, en torno a al tema común que era Sendic, cómo se abrió ese abanico de cuentos y de vivencias y de emociones en torno a la olla, ¿no? A lo que viven, a lo que hacen, a su trabajo, a la gente que va, a la gente que es tratada, como decía ella, como eso, gente. Eso, a mí me parece que lo de la olla Toledo Junior tiene esa diferencia con respecto a otras ollas. Yo no conozco todas las ollas que hay en la vuelta ni nada, pero conozco esa, ¿tá? Y sé que es un diferencial en algún punto. Por supuesto que todas las ollas hacen un trabajo que siempre es un trabajo sacrificado, comprometido. La gente que está ahí está poniendo horas de su vida, etcétera. Sí. Pero en esta olla, además, a la gente se la trata de integrar no solo el alimento para el cuerpo, sino también para el, sí, claro, para y la además cabeza y para el espíritu. Mantener eso, ¿no? O sea, mantener en los años que, porque estamos hablando del 2020, de la pandemia, y que no es fácil a veces, por todo eso que decís, ¿no? O sea, desde la horizontalidad, de que todos sean uno, a veces no es fácil. O sea, si bien se ve esa cosa social, pero a veces, como en todas cosas de la vida, los egos y esas cosas egoístas y hacen que es cosas con buen sentido se vayan diluyendo, digamos. Exacto. ¿No? Y ellos han logrado ese equilibrio. Y volvemos con el equilibrio, porque volvemos con Silvia. ¿Estamos bien? Bienvenida de nuevo, Silvia. Bien, muchas gracias. Sí, escuchaba, Carlitos, nosotros en las reuniones hacemos una asamblea todos los miércoles, una media hora antes de servir. Ahí se hablan las cosas urgentes, digamos. Y las cosas más profundas se hablan en esa asamblea que se hace los domingos, el primer domingo de cada mes. Me acuerdo que un integrante nuevo, que fue un integrante muy fugaz, y bueno, quedó sin trabajo, era un muchacho que estaba de guardia de seguridad, y vino 3 o 4 veces a la olla y llegó a estar en una asamblea de estas, luego consiguió trabajo y se retiró. Pero una de las quejas de él dice, yo no puedo creer que por un malentendido y un chisme que hubo, dedicaron 2 horas para charlarlo. Y la explicación que se le dio fue la siguiente. Si la olla va a cumplir 5 años, es porque estas cosas se hacen así. Si fulano se pelea con mengano y si dice que vos dijiste, que yo dije, que vos trajiste, que vos llevaste, que vos quitaste, que vos escondiste, lo hablamos. Citamos a todos y lo hablamos. Es duro, es cruel, es desmenuzante y, como decía, nos pone sobre la mesa a todos. Acá hay que elaborar el ego a diario, hay que el egoísmo guardárselo. Eso de la horizontalidad es dificilísimo. En lo personal, a mí me cuesta un montón. Yo he tenido mis puntos flacos, yo he tenido mis cansancios, lo he discutido con el grupo, lo he discutido con Álvaro, estoy cansada, estoy agotada, veo que no rinde o que no, porque uno quisiera que fuera como en el me acuerdo hace poco que mi hija cantaba un tema de y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán, y yo decía, ¿cómo se ve que nunca plantaste? Bueno, no todo es por decreto. Las cosas más profundas son las que más cuestan. Y esto de ser honesto me cuesta muchísimo a mí, le cuesta a Diego. Cuando tenés un cierto poder, entre comillas, nosotros estamos, por ejemplo, con Diego en el reparto de las cosas más exquisitas, ¿no? Ponemos sobre la mesa, contamos todos los bizcochos, los postres, y a veces decimos, che, si picamos esto, y muchas veces nos cuestionamos, no está bien. Si hay 4 budines ricos, los llevamos y se pica y se comparte entre todos. Pero es una elaboración y siempre tiene que estar el otro, siempre. Porque para llegar a que el ser humano se controle y sea honesto 100% solo, sin que nadie lo vigile, eso no es este plan. No creo que sea este plan. Entonces, siempre que hay que manejar dinero, que hay que manejar cosas importantes, todos somos parte. Y creo que ahí está la seguridad. Creo que ahí está el posible logro de que esto siga funcionando así. La potencia del colectivo. Silvia, como para ir redondeando, pero que nos interesa mucho también como para hacer así el círculo perfecto, digamos. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental sobre Raúl Bebe Sendic? ¿Cómo llegan a hacerlo? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo, que sé que fue trabajoso pero que se hizo con mucho amor y que terminó resultando en un trabajo que está a la vista hoy? Sí, si les parece, cerrando el círculo perfecto, yo creo que hablamos de eso y también hablamos del hoyazo en breves palabras. Perfecto. Va todo de la mano. Perfecto. Nosotros conocimos a Seña, que fue la compañera que tuvo el Bebe Sendic los últimos 30 años. Yo particularmente la conocí a través de Álvaro Jaume. Ya era una mujer mayor, pero escuché muchos relatos del Bebe y me fui conmoviendo historias de ese hombre tan, tan prístino, tan, tan honesto, tan humilde, porque hoy ves los homenajes, y a mí los homenajes, cuando tenés un puesto, cuando tenés un estatus, cuando tenés un sueldo que supera varias veces un salario mínimo, pero varias veces, no me resultan creíbles. Entonces fui conociendo esa figura del Bebe a través de los relatos de Seña, y que ya estaba en pareja con Alejandro Castro. Y bueno, Seña muere pocos días antes de que muriera Zabalza, el 7 de febrero del 2022. Y Alejandro, su compañero de los últimos años, se vincula a la olla. Él es un ferviente defensor de la olla, viene, colabora. Se cortó nuevamente. Vamos a volver a restablecer la comunicación con Silvia. Ahí. Ahí tenemos la confirmación. Como podrá haber escuchado usted, estimable oyente. Oyente, se lo dedicaba al oyente, a tú. A tú, tú. Bueno, Sí, interesante lo que estaba diciendo, porque ese documental justamente además fue hecho y realizado por gente entre Silvia y gente de la olla también. Me gustaría preguntarle por qué. ¿Por qué? Vamos a eso ahora cuando volvamos a hacer el contacto, preguntarle. ¿Cuál fue Ahí la tenemos nuevamente a Silvia. Disculpa, no sé dónde quedamos. Bueno, venías hablando de Seña y que había justo fallecido. Alejandro, que estaba... Ahí está, y Alejandro, su compañero de los últimos años. Estaba yendo a la olla. Cuando se acercaba la fecha del Bebe, yo tengo mucho documento y bueno, me gustaría hacer algo con ello. Y bueno, ahí con Fanny, una compañera que es la voz de Toledo, porque ganó el concurso el año pasado, Se nos ocurrió ir, bueno, haciendo eso que ustedes después conocieron. Y gracias a Alejandro por todos esos aportes. Y bueno, así fue que surgió lo que fue un humilde pero muy sentido homenaje, que donde la olla es el núcleo del tema, ¿no? Digo, es la sustancia que nos une con ese bebé tan, tan revolucionario. Acá nos hacíamos la pregunta, o la hacía, ¿por qué, Silvia, el homenaje al bebé, o sea, si bien es una tremenda figura, ¿por qué surge desde la olla ese homenaje? O sea, por el conocimiento, por cómo surge. Bueno, claro, hay cabezas ahí que tiran la idea y hablan de un hombre. Bueno, yo creo que les tiro este dato y les va a despabilar cómo son las cosas. Mucha gente no sabía que era el primero de mayo. El primero de mayo era el día del asado. Así te lo decía. ¿Qué es el primero de mayo? El día del asado. ¿Por qué surge? Bueno, surge porque esta olla es diferente. Porque esta olla quiere crear conciencia. Quiere crear conciencia de clase, quiere que ellos sepan que están como están, por qué están como están, más allá de que nosotros tenemos claro y la población muchas veces quiere, oh, tiene la culpa, sí, caen en esto, caen en eso, sí, pero no tienen horizonte, no tienen esperanza, no tienen, vienen de cuatro generaciones donde se levantan y pisan barro, donde van al baño y tienen el water desbordando, si es que water, no tienen trabajo, no tienen dientes, no tienen dónde arreglárselos. Y hacerles entender a ellos el por qué están como están. Y que hubo un hombre que los defendió muchísimo y que hoy está en el ostracismo. Porque, ojo, ahora, con los 100 años, y ahora que ya el perro no muerde, les hacemos homenaje desde las altas esferas. Pero surge por eso. Porque alguien una vez le dijo a Álvaro Jaume, no hay otra persona como usted ni hubo. No. Hubo muchísima gente. Desde el Che Guevara, fue pasando por Raúl Sendero, ay, no sabemos quiénes son. Bueno, vamos a mostrar documentales, vamos a hablarle de las personas, vamos a hablarle de todo lo que entregaron. Y ahí fue creciendo colectivamente ese interés y ese amor por esa figura que fue el bebé Sendero. Bueno, y Silvia, después de realizar el documental, ¿cuál concluyen que es como el legado de bebé Sendero? A la olla popular de Toledo Junio. Yo creo que esto se resume fácil y hay una palabra que últimamente a mí me resuena muchísimo y me cuesta aplicarla y es coherencia. Digo lo que siento y hago lo que digo. Eso es lo más difícil de aplicar. Digo lo que siento y hago lo que digo. Yo creo que ese es el legado que él nos dejó. Yo no puedo hablar de los pobres y cobrar un sueldo de 400.000 pesos y sentarme en una butaca a decir lo homenajeo y después me voy a comer caviar y a tomarme un vino de $2,000. No puedo. Yo creo que el legado es ese. Ser coherente es la tarea más difícil del ser humano. Clarísimo, Silvia, bueno. Yo creo que eso, con eso nos diste, pero así el cierre perfecto. Silvia, muchísimas gracias por este rato, que además sabíamos que venías también de otras movidas. Sí, no, lo último que le quería consultar a Silvia es si el documental está publicado en algún lado, se puede acceder para así podemos está difundir eso. En YouTube y lo pones como Memorias que engrandecen, homenaje a Raúl Sendí. Perfecto, así se puede encontrar. Ah, si te aparece, bueno, y el 11 de abril, sí, todas las ollas, bueno, todas las que se unieron a esta gran movida. 11 de abril, conmemorando el Salsipuedes, los indios que sobrevivimos a esa matanza, estaremos allí en la Plaza Independencia desde las 8 de la mañana, cocinando, compartiendo, con estrado, con proclama, tratando de que baje, bueno, queremos que baje el presidente para entregarle nuestras reivindicaciones, y bueno, cerrar con canto, con la alegría, con los abrazos, y compartiendo con la gente que más necesita. Qué lindo. Vamos. Qué lindo. Arriba. Muchas gracias, Silvia. Ahí estaremos seguro, seguro. Te mandamos como siempre. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer hablar contigo. Así, un abrazo enorme. A Carlitos, a Marcos y a toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo para todos por ahí en la olla de Toledo Junior. Gracias por el laburo que haces. Por favor, arriba. Bueno, acabamos de hablar entonces con Silvia Guzmán, integrante de la olla popular Toledo Junior, que se llama así porque se hace en la cancha de fútbol de Toledo Junior, ahí en la ciudad de Toledo. La verdad que es un trabajo fundamental el que hacen, pero más allá de lo fundamental del trabajo, un trabajo que se hace desde lugares que muchas veces no es el común, ¿no? Y bueno, no están visualizados, ¿no? No, y darle a la gente que la gente se empodere de sí misma, si claro, se puede, eso me parece que es lo más. No es solo el alimento que te llena la panza, es el alimento para el alma, el alimento para el ser, digamos, que es importantísimo también, o sea, sentirse parte, ser parte de algo. Para esa gente, esos casos que ella nombraba, esa señora, ese chiquilín que va a juntar la uva, pero que se siente sin duda parte de sí, esa. Eso es muy importante, ¿no? El construir en la olla, que bueno, la olla popular, que sea eso, ¿no? Impresionante la cantidad de porciones que están entregando actualmente, sí, ¿no? 1900, sí. Un viaje, ¿no? Bueno, entre los homenajes también que se le ha realizado a Sendik. El otro día se estrenó un documental que se llama Soy Rufo y no me entrego, que es la frase, digamos, de cuando... La frase cuando lo detuvieron. Cuando detienen a Sendik. Soy Rufo y no me entrego, bebe Sendik a la memoria. Se estrenó ahí en la placita de Los Cañeros, frente al Palacio Legislativo, y se puede buscar por YouTube o accediendo al sitio web sitiosdememoria.uy. Ahí se puede buscar Sendik y aparece el documental. Y también quería comentar, algunos salió, porque, o sea, trayendo un poco el legado de Sendik, uh-huh. Salió días pasados en el Concosur de hace unos días una nota de Sirio López Velasco. Que decía Raúl Sendik, 100 años de revolución. Y bueno, habla un poco del ideario de Sendik, de lo que parte ya desde el MLNT, o sea, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y también, bueno, de la organización que se forma a partir de 1985, luego que salieron de estar en prisión. En prisión, con los rehenes de la dictadura. Que se formó el Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza. Y bueno, ahí hay como una cantidad de reivindicaciones que, bueno, vaya si seguirán vigentes, ¿no? Como la reforma agraria, ¿no? De repartir, de reparto de tierras, ¿no? Que, bueno, es una demanda que actualmente sigue vigente, y las tierras que reparte colonización son absolutamente insuficientes para la cantidad de demanda que hay, ¿no? Y si vamos al caso, desde esas demandas, desde esos años, pero si vamos al caso, es hasta anecdótico que son tomadas también de un ideario artiguista. También. Y que desde ese entonces tampoco, o sea, tal cual. No, y aparte, bueno, en todos estos años estamos hablando que eso es del año 85, desde antes, ¿no? Pero bueno, en el Movimiento por la Tierra, esas demandas del año 85, donde la concentración de la tierra no para de crecer año a año y periodo de gobierno tras periodo de gobierno, y la gente se sigue yendo del campo, ¿no? Con la importancia que tiene, además de lo saludable que es que la vida en el campo, digamos, y lo importante que es, ¿no? Que habitar los territorios y, bueno, y toda la cultura que tiene también, la importancia que tiene para el país, ¿no? Sin duda. Desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? De, bueno, tener esa soberanía. Esa soberanía, esa independencia, ¿no?, alimentaria, digamos. El no pago de la deuda externa, otra de las reivindicaciones históricas también, ¿no? De una deuda externa generada, bueno, de forma con intereses absolutamente abusivos, ¿no? Y bueno, muy gran parte de esa deuda externa generada en el periodo mismo en la dictadura, exacto, ¿no? Donde, bueno, no es el Estado uruguayo como tal quien asumió esa deuda, sino que fue una dictadura. Bueno, la nacionalización y estatización de la banca, ¿no? Y otra de las reivindicaciones, la estatización del comercio exterior para que lo exportado y lo importado sirviera a los más necesitados y al país productivo. El paso de las grandes empresas y grandes supermercados a manos de sus trabajadores. Y fue un firme defensor de la patria grande, nuestra americana, plurinacional, integrada solidariamente, soberana e independiente. Bueno, en estos momentos donde la integración, ¿no?, de Latinoamérica está bien compleja. Sí, ese concepto, ¿no?, federal, ¿no? O sea, de Latinoamérica, de la tierra en sí. Sí, sí, y bueno, y donde hoy en día, en lo que tiene que ver con a nivel global, ¿no? El mundo se mueve por bloques y por bloques donde, bueno, puede haber una integración productiva y demás, y bueno, en América Latina seguimos, después de 500 años, seguimos desintegrándonos. Claro, y regalando, digamos, los bienes comunes para los países desarrollados, básicamente, ¿no? Extranjerizando los bienes. Qué buena entrada hiciste para el próximo tema. Porque el próximo tema que vamos a escuchar para ilustrar esto, esta entrevista que tuvimos ahora, es el tema de León Gieco, 5 siglos igual. Largo del mal, hijos de nadie,